Ahora, en pocos minutos, vas a conocer un disco nuevo. Una presentación de rock.com.ar, el sitio de rock argentino. Picando discos. Las novedades tema por tema para que estés al día. Nosotros vamos a rockear por siempre. Forever, forever. Forever, forever. Y así comienza Y que siga la fiesta, el quinto disco de Corso Gómez. Qué lindo es ser un chico hoy. El tiempo te pasa y no te importa. Y aprender es todo para vos. Y obedecer. Nadie intervenga más. La mirada al frente con bronca está. Es una cuestión de edad, de edad. Conforman este trabajo de Corso Gómez. Escuchábamos Gracias por lo que me das, con la participación de Ciro Pertusi. Ahora, Primavera. De tus ojos. Corso Gómez surgió en 1996 en la ciudad de La Plata y con este disco festejaron sus 15 años juntos. Escuchamos Tiempo de Más. ¡Para toda mi gente! ¡Latinoamérica presente! Siguiente tema participaron José Mi de Escape, Hernán Valente de Cadena Perpetua y el historiador Osvaldo Bayer con la introducción. Cerramos con Mayo Francés, Corso Gómez. Sin represión, sin reír. asesinos de nunca y nada, nada, nada, nada, nada. El poder está en las calles hoy. Prohibido prohibir mi Dios, mi amor. Prohibido prohibir mi Dios, mi amor. Prohibido prohibir mi Dios, mi amor. Prohibido prohibir mi Dios, mi amor. Prohibido prohibir mi Dios, mi entrar en un edificio todos los domingos. Dios está en todas partes. Cerca de la revolución. Dale, revista que informa, opina, acompaña. Dale, expande tu mente. Dale. Revista dale.com.ar. Revista Dale. Información, la historia, los discos, los conciertos, las letras, videoclips, podcasts y las últimas novedades del rock argentino en rock.com.ar. A partir del próximo programa de Cerca de la Revolución vamos a emitir un documental sobre la vida y la obra de Gustavo Cerati, uno de los artistas más importantes de Latinoamérica. Serán 10 entregas, con una recorrida por Soda y también por su carrera solista. No te lo pierdas. Paseo Inmoral, Gustavo Cerati. Comencé. Las ideas fueron más, puedo obviarlas y esperar. Rock.com.ar presenta Esenciales del Rock Argentino, antología sonora de 5 décadas de vida. Este es uno de los esenciales del rock argentino. El inconfundible comienzo del segundo disco de Divididos, del año 1991, el 38. La antología sonora de 5 décadas de vida es otra producción de rock.com.ar. Cuando volvamos del corte, lo prometido, el nuevo disco de Fito Páez. Cerca de la revolución.